el verde esmeralda que sale del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el corazón. Y en las cadencias de tu voz divina la prima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Y en tus ojos el verde esmeralda que sale del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el corazón. Y en las cadencias de tu voz divina la prima de amor. Y tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. El verde esmeralda que sale del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el corazón. Y en las cadencias de tu voz divina la prima de amor. Y en tu boquita se ven las palmeras borrachas de sol.